Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El festival anime Dokkan Henshin Fai se llevará a cabo el 23 de enero a las 10 de la mañana en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Se realizarán actividades temáticas sobre el anime japonés, videojuegos, cosplay, K-pop, J-pop, trivias, dibujo, karaoke, anime. El festival contará con una amplia variedad de pabellones en los que se ofrecerán productos de anime oriental y gastronomía local y del país nipón. Internacionales. México. El festival indígena Yoreme se llevará a cabo del 21 al 24 de enero en el estado mexicano de Sinaloa. Participarán grupos yoremes de Sinaloa, yaquis del estado de Sonora y rarámuris del estado de Chihuahua, que mostrará su visión de la Semana Santa a través del mundo natural. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.